Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Me tomó del brazo y en segundos me marcó. Yo trabajo con enfermos terminales, Gaby. En este hospital nacen y en el que trabajo mueren. Y te puedo decir que en mi profesión verdaderamente he tenido los momentos más felices de mi vida. Cuando una persona moribunda me mira a los ojos y con esa mirada me dice un gracias, es tan profundo, es algo que no te puedo describir. Nunca supe su nombre, solo que era tanatóloga. Me dejó pensando que pocos gracias de corazón se pueden dar en esta vida tan poderosos como los que ella experimenta. En ese momento no hay intereses, no hay poses, no hay agendas escondidas. Es solo el corazón que agradece a otro corazón. No pudimos continuar en la plática. Me encontraba en la firma de libros al término de una conferencia que di en el Hospital de Perinatología del Distrito Federal. Sin embargo, me motivó a investigar el tema. Sin duda todos hemos experimentado en algún nivel este placer que da el ser receptor de la gratitud. Sabemos también que la sensación es comparable con pararse frente al mar y respirar su grandeza. Va más allá de lo egoico, racional o emocional. Sin contar que se suma al placer intrínseco que da saber que has contribuido al bien. Asimismo, nos hemos sentido heridos cuando hay ingratitud, cuando se ignora o se ve con indiferencia, cuando nos hemos salido del camino por alguien. Los sentimientos de gratitud, amor y aprecio se relacionan con patrones rítmicos coherentes del corazón. Esto no solo nos hace sentir bien en lo físico, sino en lo espiritual y emocional. Lo increíble es que esa sensación se expande y de algún modo impacta también al que recibe ese auténtico gracias. Todos hemos experimentado cómo al platicar con una persona, sin saber cómo o por qué, su energía es suficiente para relajarnos o bien sentir un cierto rechazo de alguien que apenas conocemos. La razón es que esa persona que nos relaja tiene un ritmo cardíaco suave, ordenado y coherente. El nuevo campo de neurocardiología sugiere que su frecuencia cardíaca provoca que nuestras ondas cerebrales se empaten. Por otro lado, investigaciones del Instituto del HeartMath en California muestran que el corazón genera un campo electromagnético. De hecho, comenta el Dr. Robert Emmons, el corazón es el generador de energía electromagnética más poderoso en todo el cuerpo. Es más, continúa Emmons, el campo magnético producido por el corazón es más de 5.000 veces más fuerte que el campo generado en el cerebro. Este puede detectarse hasta casi 2 metros de distancia del cuerpo en todas las direcciones a través de un instrumento llamado magnetómetro. Cuando tú piensas algo y lo sientes en el corazón, crea una emoción determinada como si fuera un lenguaje o un idioma. Este lenguaje, a su vez, crea un campo cardíaco que se modifica de acuerdo a tus diferentes estados de ánimo. Está documentado que este campo electromagnético, de hecho, puede transmitir información que el otro recibe. Por lo anterior, cuando alguien con la mirada, con un gesto o con palabras de corazón te da un gracias, en verdad es el mejor regalo que puedes recibir. No creo que haya nada más que te genere esta maravillosa sensación. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.